gracia los creó para tocar un instrumento clásico al que su vida entera dedicó. Cuando toca la flauta de dos mágicos, se excita y se contuerce el bailador, porque su melodía llega al alma. Cuando tocas la flauta con amor, José Antonio Fajardo de los mágicos produce todo el ritmo y la emoción. Saca las notas que inspiren su instrumento y en cada frase pone su corazón. José Antonio Fajardo de dos mágicos. Siempre.